sea una sombra en mi casa. Eres el diablo en mi cama. Hey, hey. Tu voz como un puñal frío, guardé silencio contando cada mentira que me dijiste. Pero tengo hijo, tengo coraje, tengo lágrimas, pero también tengo ira. Quisiste destrozarme, pero sigo firme. En silencio, como una tormenta en mi cabeza. Tu mirada como un martillo que todo lo destroza. Yacía en el suelo sangrando solo, pero me juré a mí mismo, este no será el final. Vete antes de que me rompa. Dijeron me iré, pero no sin luz. Dije, ahora veo con claridad. Ahora soy libre y tú solo eres una sombra del pasado. A pesar de tu violencia. Ya no grito, no soy una víctima, soy mucho más. Sigo aquí, sigo aquí. Estoy viva, amo, ya no grito. No soy una víctima, soy mucho más. Sigo aquí.